Efesios 5, 21 dice, así vamos a empezar el tema, dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. Esta palabra de la sujeción es una palabra que no le agrada a muchas personas. Pero quiero decirte que en la sujeción hay poder. Cuando nosotros entendamos lo que significa sujetarse, entonces vamos a recibir una bendición grande. Esta palabra de la sujeción es el secreto para que tu familia esté bien. Esta palabra de la sujeción es el secreto para que tus hijos estén bien. Porque mira, cuando el hombre se sujeta a Dios, cuando el hombre se sujeta a Cristo, que es su cabeza, el hombre que hace eso será un excelente esposo. Será un excelente padre y será un excelente hijo de Dios. Cuando la mujer se sujeta al esposo, que es su cabeza, entonces la mujer será una excelente esposa. Y la mujer será una excelente madre y también una excelente hija de Dios. Cuando los hijos se sujetan a sus padres, entonces serán unos excelentes hijos. Y así todos, esposos, esposas e hijos, cuando nos sujetamos a Dios, entonces Dios derrama una bendición sobre nosotros. La sujeción trae bendición de parte de Dios. Así es de que hoy vamos a entrarle a este tema. Vamos a entrarle al tema y vamos a empezar como empieza la palabra. Primero, con las mujeres. Vamos al verso 22, Efesios 5, 22, que dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Verso 23, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas estén sujetas a sus maridos en todo. Las mujeres casadas, levanten la mano. Ah, esta palabra es para ustedes. Esta palabra es para ustedes. No vine yo a decirles que se sujeten. Yo solo vengo de parte del Señor para decirles que ustedes se tienen que sujetar. Deben de sujetarse a su marido. Pero sabes, la sujeción empieza por él. El marido se sujeta a Cristo. Porque si el marido es la cabeza de la mujer y Cristo es la cabeza del marido, él se sujeta a Cristo. Otro consejo que vemos en la palabra de Dios acerca de la sujeción está allí en Colosenses capítulo 3 y el verso 18, que dice, casadas, estén sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Quiero aclarar que esta palabra no alienta al marido para que se vuelva un tirano. No lo alienta para que se vuelva una persona que puede maltratar a la esposa, sino que más bien lo alienta para que la cuide. Vamos al verso 19, regresamos un poquito. Dice, maridos, amad a vuestras mujeres, no seáis ásperos con ellas. La palabra dice que el marido debe de alentar a su esposa. Y apenas estamos empezando y yo voy a pedir que cierren esa puerta porque algunos de ustedes ya están pensando, híjole, ¿cómo se va a poner esto? Ya sé por dónde vas. Ya sé por dónde vas. Algunos ya se lo están imaginando, ¿verdad? Así es que voy a hablarle primero a la mujer. Vamos a empezar en el orden que la palabra lo dice. Primero, a las casadas. La mujer, dice la palabra, que debe de respetar a su marido. La mujer debe de honrar a su marido. Y lo debe de hacer porque él es su cabeza. Y lo debe de hacer voluntariamente, no por la fuerza. Es voluntariamente porque la mujer sabe que esto es parte de su amor por Cristo. Si amas a Cristo, mujer, te sujetas a tu marido. Y la sujeción para la mujer no debe de ser un problema, porque trae poder a tu vida la sujeción. Sé que algunos dicen o piensan que Dios con este texto está denigrando a la mujer o que la pone en una posición por debajo del marido, pero no es así. El tema de la sujeción no es para que te sientas humillada, no es porque Dios te denigre, porque tú para Dios vales mucho. Tal vez el diablo te ha hecho pensar que no te debes de sujetar. ¿Sabes por qué? Porque trae bendición la sujeción. Las personas que no se sujetan, como Dios dice, pierden el respaldo de Dios en sus vidas. Es una realidad. Así es de que el consejo que yo te doy es que cuando tú escuches esta palabra de la sujeción, debes de entender que lo que Dios te pide es muy sencillo. Es fácil, mujer, lo que Dios te está pidiendo, porque al hombre le pide más que a la mujer. Lo vamos a ver más adelante. Así es de que sujétate a tu marido. Al hombre le pide que debe de morir por ellas. A la mujer le dice, sujétate a tu marido. Pero ¿sabes qué le dice al marido? Da tu vida por ella. Así es de que, ¿qué es más fácil? Si te dicen sujétate, ¿qué es más fácil? O si te ponen una pistola en la cabeza, ¿qué sería más fácil para una persona? ¿Sujetarse o dar la vida? Pues claro que sujetarse es más fácil, ¿verdad? Lo que provoca la sujeción, lo que trae la sujeción en el matrimonio es respeto. La sujeción en nuestros matrimonios trae respeto. Cuando la mujer respeta al marido, la mujer provoca que el marido la ame. Pone en el marido un deseo por amarla. Y Dios quiere que tú tengas esa conducta, mujer. Dios quiere que seas casta y respetuosa. Dice Primera de Pedro, capítulo 3 y el verso 1. Dice, Asimismo vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin la palabra por la conducta. Dije conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Hay una promesa. Dios va a transformar a tu marido por tu conducta. Dios lo va a cambiar. Aunque a veces a tu marido no le dan ganas de venir a la iglesia, aunque a veces a tu marido no le dan deseos de orar o de leer la Biblia, incluso aunque tal vez tu marido ni siquiera es un cristiano verdadero, por tu conducta, Dios va a estar obrando en su corazón. ¿Eso dice el texto o no lo dice? Dios está mirando, mujer, tu conducta para obrar en el corazón de tu esposo. ¿Sabes? Dice esta palabra que por nuestra la conducta ellos van a creer. Por tu conducta ellos van a creer. Dios obra en el corazón de tu esposo a través de tu conducta. Y Dios te está mirando. Cuando tú te sujetas a tu esposo, esa conducta trae algo. Cambia su corazón para la gloria de Dios. Cuando la mujer se sujeta, Dios está trabajando en el corazón del esposo. ¿Lo puedes creer? Dios quiere que te sujetes. Dios quiere que te sujetes y Dios quiere que tú lo respetes. Porque mira, mujer, si tú no aprendes a respetar a tu marido, si tú no aprendes a sujetarte a tu marido, Dios no te va a respaldar. Dios no lo va a cambiar. ¿Y cuáles son las actitudes que a veces tienen las esposas? ¿Cuáles son? Bueno, la mujer tiene algo. La mujer cuando se enoja, esta es una actitud que tiene la mujer. Y por esta actitud le cuesta sujetarse. Cuando la mujer se enoja, ella quiere hacer algo. Cuando la mujer se enoja, lo que ella quiere es hablar. Cuando la mujer se enoja, lo que ella quiere es discutir. Ella quiere poner su punto de vista. Y la mujer quiere que el hombre esté de acuerdo en lo que ella dice. Así es la mujer cuando se enoja. La mujer quiere tener la razón y entonces hace algo. Le levanta la voz a su marido y le pierde el respeto. Le pierde el respeto. ¿Y sabes qué haces con eso, mujer? Lo único que haces es que tu marido vaya y se siente y le prenda la televisión. Te ignora. Muchos maridos, para no caer en estas discusiones, van y prenden la televisión. Pero esta palabra dice que no es discutiendo como tu marido va a entender. Esta palabra dice que tu marido solamente va a entender cuando tú cambies tu actitud. Así es de que hay que pedirle dominio propio al Señor. Si tú agredes a tu marido, tú vas a cerrar su corazón. Él no va a escuchar. ¿Y sabes qué? Dios te va a abandonar. Porque estás rompiendo un principio. Es el principio de la sujeción. Ese es tu lugar. Esa es la posición que debes de tener, dice el Señor. Debes de estar sujeta a tu marido. ¿Se puede gritar, pastor? Es que le pongo emoción, porque veo la cara de los maridos y dicen, qué bueno, ya hacía falta que alguien dijera así. ¡Ah, qué bueno está esto! Están bien sentados y algunos hasta como que dicen, échale. Algunos ya sacaron la cartera y dicen, ¿a qué da propina aquí? Ahora, yo te digo esto, marido. ¿Trajiste alguna almohadita o algo? Si así les está yendo a ellas. Ustedes aguanten, hermanitas, por favor. ¿Sí? Debes de estar sujeta a tu marido. O Dios no estará contigo. Debes de sujetarte. Cuando la mujer no obedece la palabra de Dios, entonces Dios la abandona. Pero cuando la mujer se sujeta a la palabra de Dios y se sujeta al marido, cuidado, marido. Cuidado, porque tu mujer ya puso a Dios de su lado. Y si tú la tratas mal, te las vas a ver con el Señor. Cuando la mujer obedece al Señor y se sujeta, es ahora quien tiene a Dios de su lado. Y entonces Dios viene y hace algo, porque Jesús es la cabeza del marido. Y como la cabeza, Él viene y hace algo. Vamos a ir a Primera de Pedro, capítulo 3 y el verso 7. Él viene a hacer cuentas con el marido. Él viene a disciplinar al marido. Primera de Pedro, capítulo 3, verso 7. Vosotros, maridos, igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso frágil, como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones, ¿qué dice? Yo quiero que tú lo leas, marido, esposo. Para que vuestras oraciones tú puedes estar, Señor, bendíceme, ayúdame, tengo este proyecto, quiero hacer esto, quiero hacer aquello, y mientras tú le estás orando al Señor, Él te está mirando cómo tú tratas a tu esposa. Por eso hay muchos hombres que no pueden hacer nada en la vida. ¿Has visto hombres que no pueden lograr nada? Por más que intentan, intentan, no salen adelante, es porque Dios te está mirando cómo tú tratas a tu esposa. ¿Lo dice o no lo dice la palabra? Escúchalo y que no te pase a ti esto. Dios no escucha al hombre que maltrata y que humilla a su mujer. No la escucha. Dios escucha al hombre que la honra. Dios no trata con el hombre que maltrata a su mujer. Por eso vemos muchos hombres en miseria. ¿No lo has pensado? Dice que si tú estás maltratando a tu esposa, a Dios no le importa que ores. ¡Tremendo! Dios no te escucha. La bendición viene por el trato que le damos a nuestra esposa. Es importante entender esto. ¿Lo crees? ¿Crees que es verdad? Dios te ha puesto como autoridad en tu hogar. Pero también Dios te ha dado una gran responsabilidad. Así es que tú no puedes vivir abusando del poder que Dios te ha dado. Porque Dios te va a resistir. Dice la palabra allí en Malaquías, no lo voy a leer, pero es el capítulo 2, versos 3 y 14. Dice la palabra que Dios no recibe las ofrendas del hombre que es desleal. El asunto es serio, no lo ignoremos. Ahora estoy terminando con las esposas. Uf, las amadas esposas. Pero antes quiero compartirles algo que encontré en la palabra de Dios. ¿Les va a servir? Dice la palabra ahí en Proverbios 12:4, dice que una buena mujer es corona de su marido, pero que una mala mujer es como cáncer en los huesos. También Proverbios 27:15 dice que la mujer rencillosa es como una gotera sobre su cabeza. Y Proverbios 18:22 dice que la mujer es el bien de Dios. Pero Eclesiastés capítulo 7, verso 26, dice que la mala mujer es más amarga que la muerte. Así es de que, mujer, antes de terminar contigo, te quiero decir, ¿qué tipo de esposa tú serás para tu marido? Tú escoge, porque tú serás la mayor bendición. Si decides obedecer al Señor, tú serás la mayor bendición que jamás tu marido ha tenido. Tú escoge qué esposa quieres ser. Pero si tú decides no obedecer al Señor, escucha, tú serás la peor pesadilla que tu esposo ha tenido. Serás el peor dolor de cabeza de tu esposo. Y el Señor no estará contigo. ¿Sigues ahí? ¿Todavía sigues ahí? Ya acabé con las mujeres. ¿Dolió? ¿Te desafió el Señor? ¿Vas a hacer cambios? ¿Sí? Pues un aplauso para las mujeres, porque van a salir adelante. Hoy las mujeres van a salir bien, pero bien sujetas. Yo sé lo que están pensando algunas. Gloria a Dios. Ahora voy contigo, varón. Y las mujeres ya le están haciendo así. Ay. Dice el verso 26. Vamos para allá, Efesios 5:26. Entonces, puedo leer desde el verso 25, perdón. Vamos a ir al verso 25. Efesios 5:25. Maridos, amad a vuestras mujeres. ¡Ay, qué fácil! ¿Amarlas? Yo amo a mi gorda. todos los días le doy cariño. Eso es amarlas. Espérate tantito, mira, mira el modelo para amar a tu esposa. Así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Este es el modelo. Debemos amar a nuestras esposas, pero no a nuestra manera, sino a la manera de Cristo. Así es. Ese es el modelo. Dice esta palabra que Cristo amó a su iglesia, es su esposa. ¿Cuántos saben esto? ¿Y sabes cómo pagó por ella? Pagó con su vida. Así, el marido debe de amar a su esposa y debe de ser capaz de dar su vida por ella. Dice que Jesús, por su esposa, se entregó totalmente. ¿Cuántos maridos estamos dispuestos a hacer esto? A dar la vida por nuestra esposa y a entregarnos totalmente. Mira el verso 26. Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Este verso dice que el Señor Jesús ha hecho tres cosas. No sé si las descubriste y las puedes ver ahí. Tres cosas ha hecho el Señor Jesucristo por su esposa, la iglesia. La ama. La ama, la sustenta y la cuida. ¿Y qué es amar a la esposa? Amar a la esposa es, a la esposa es estar dispuestos a dar la vida por ellas, como Cristo lo hizo. Nuestra responsabilidad es mayor que la de las mujeres. Ellas solamente tienen que hacer ¿qué? ¿Hay alguna mujer que aprendió algo? ¿Qué tiene? No les dé miedo, allí está su marido. Usted no va a perder autoridad, ni poder, ni respeto. Al contrario, usted va a ser honrada por su marido. Usted va a ser amada. ¿La mujer qué le pidió el Señor? ¿Son tímidas o están mudas? ¿Qué te sujetes? Pero vamos a entrar en este tema, porque a tu esposo el Señor le está pidiendo algo más difícil. Le está pidiendo que dé su vida. Le está pidiendo que te sustente y que te cuide. Debemos estar dispuestos a hacer esto que el Señor pide. Mira, varón, ninguna mujer abandonaría a su marido. Es más, creo que toda mujer estaría dispuesta a seguir a su marido en las buenas y en las malas cuando ella descubra que su marido está dispuesto a dar su vida por ella. ¿Tengo o no tengo razón, mujeres? Así es. A donde fuera, lo seguirían. Si la mujer logra descubrir que su marido está dispuesto a dar la vida por ellas. ¿Y qué es morir por ellas? Morir por ellas es morir a nuestros propios deseos. Porque el marido es egoísta muchas veces. Solo quiere ser él, luego él y después él. Morir por tu esposa es morir a tus propios deseos. Primero están los anhelos de ella, los sueños de ella. Eso es hacer a un lado el egoísmo. Es morir a nuestro egoísmo. Es amarlas, cuidarlas, entender sus necesidades y apoyarlas. Mucha gente cuando se casa, solo se casa para exigir. Está pensando que se va a casar para recibir. La mayoría de los matrimonios cuando se casan solo están pensando en todo lo bueno que pueden recibir. Pero en realidad cuando nosotros nos casamos, nosotros venimos a dar todo lo bueno que podemos dar. Si pensáramos así, nuestros matrimonios serían matrimonios de éxito. En un matrimonio, normalmente hay uno que solo quiere recibir. Y son más los que quieren recibir que los que están dispuestos a dar. Entonces, fuera el egoísmo. Eso es morir por ellas, es amarlas, es entenderlas. El que se casa con egoísmo, pensando solo en él, escúchalo, ese no ama a Cristo. El que se une a una mujer pensando que solo va a recibir lo que él quiere, ese no ama a Cristo. ¿Verdad? ¿O no? O sea que la mejor manera para mostrar nuestro amor a Cristo es siendo generosos, entregados, serviciales con la esposa. Hermanas, si vieran la cara que están poniendo sus maridos. Híjole. En el matrimonio, muchas veces vas a tener que atender primero las necesidades de tu esposa antes que las tuyas. Eso es morir por ellas. La Biblia dice, allí en Juan 4:10, dice, en esto consiste el amor. En que Él nos amó primero. El amor consiste en que el Señor nos amó primero. Si tú amas a tu esposa, tú eres el primero. En todo. Jesús amó primero para luego recibir amor. Marido, ¿quieres amor? Ama primero. ¿Voy bien o me regreso? Él primero nos mostró su amor. Y luego recibió amor. Primero Jesús me mostró su amor y luego yo le correspondí. Primero amas a tu esposa porque eres la cabeza. Porque el Señor te pide que la ames y después ella te va a corresponder. Es de la misma manera. Si yo amo a mi esposa, si yo soy tierno con ella, si yo soy amoroso con ella, mi esposa me va a corresponder. Nosotros debemos ser los primeros en dar amor. Los maridos aquí es donde dicen, ay. A ver, échenme porras. Digan, ay. Sana, sana, colita de rata. Pero ¿sabes qué dice el hombre? Ah, no. Si ella no cambia, yo no cambio. Si ella no da el paso, yo no doy el paso. A terco no me ganan. Primero ella y después yo. Porque no somos capaces de entender que nosotros somos los que debemos de dar el paso en amor para provocar los cambios en ellas. ¿Voy bien o me regreso? Mira, el Señor no te dice que la entiendas. ¿Qué te dice? Ámala, te has pasado 20 años queriendo entender a tu esposa, pero el Señor no te pide eso. Él te pide que la ames, porque hasta que tú la ames, no la vas a poder entender. ¡Ámala! Como Cristo amó a la iglesia. ¡Ay! Y si no cambia, va a cambiar. Va a cambiar. El Señor te dice que hasta que tú no aprendas a amar a tu esposa hasta la muerte. Es hasta la muerte donde le mostramos nuestro amor a nuestra esposa. Si tú no la amas de esta manera, será muy difícil que ella cambie. Conocen la historia de Adán y Eva, ¿verdad? Dios le dio a Adán a Eva. Y Adán era muy feliz. Pero sabemos lo que pasó luego, ¿no? Y entonces viene el Señor a hacer cuentas y habla con Adán. Adán, ¿qué pasó? ¿Por qué hicieron eso? ¿Y sabes qué dijo Adán? No fui yo. Fue ella. Es más, hasta le echó la culpa a Dios. La mujer que tú me diste, ella fue. Ella me dijo que comiera. Además, tú me la diste. Esta mujer no me sirve. ¡Mátala! Al cabo aquí traigo más costillas. No me sirve, Señor. Quítala de en medio. ¡Ella no me sirve! ¿Sabes que así piensa muchas veces el hombre? ¿Así el hombre se quiere deshacer de la mujer que Dios le dio? Así el hombre, muchos son como Adán y le dicen, ¡esta mujer no me sirve! ¡Quítamela! Necesito agua. Si no, me quedo a medio camino. ¿Verdad que así es el hombre? Porque el hombre no ha aprendido a ser responsable de la mujer que Dios le dio. Porque el hombre es egoísta. Pero, ¿sabes? La Biblia dice que el Señor Jesús es el segundo Adán, que el Señor Jesús vino a hacer lo que no hizo el primer Adán. Cuando la esposa, es decir, la esposa pecó, Dios se paró delante de la esposa y dijo: ¿qué vamos a hacer con ella? ¡Ha pecado! Y el Señor Jesús le dijo al Padre: ¿habrá algo que podamos hacer? Y el Padre dijo: no, porque la paga del pecado es muerte. Y entonces el Señor Jesús dijo: ¡es mi esposa! ¡Es mi esposa! ¡Cóbrate conmigo! ¡Aquí está mi vida! ¡Yo pagaré por ella! Así es el amor de Jesús. Estuvo dispuesto a dar su vida por su iglesia. Si el hombre fuera responsable delante de Dios, otra cosa sería. Yo quiero hacerte una pregunta a ti, marido. ¿Entiendes esta responsabilidad? ¿Estás dispuesto a pararte delante de Dios y decirle: es mi esposa, cóbrate conmigo, yo soy responsable? ¿Estás dispuesto, marido, a ser responsable, a hacerte responsable aún de los errores de tu esposa? Porque el Señor Jesús lo hizo. Así amó a su iglesia. Y así debemos de amar a nuestra esposa hasta la muerte. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Jesús pagó con su vida. A ese nivel debe de llegar nuestro amor por ellas. Dime, ¿a cuál Adán te pareces tú? ¿Qué respondes? Pablo dijo allí en el verso 29 de lo que leímos, dijo que quien cuida y sustenta a su esposa, a sí mismo se ama. Amarlas hasta la muerte, no lo olvides. Segunda cosa es sustentarlas. Hay que sustentarlas. Yo sé que en este país pues se usa micha y micha y etcétera, etcétera, pero yo vengo a predicarte la palabra de Dios, y la palabra de Dios dice que es el marido el que debe de sustentarlas, porque hoy en día hemos visto maridos muy baquetones, hay mujeres que son muy trabajadoras y el marido se ha vuelto muy, pero muy flojo. Y cuando el marido no la sustenta, ellas ven el amor. Cuando el marido es un buen proveedor, ellas ven el amor. Ellas ven que él es generoso. Dime, marido, esta es tarea, ¿eh? Y espero no salgan reprobados. Ustedes me dicen: ¿cuánto hace que no le compras unos zapatitos a tu esposa? ¿Un vestidito? Pueden decir: ¡ay! ¿Cuánto hace que no la llevas a tomarse un cafecito? Le pagas una buena cena en el lugar que ella prefiere. Susténtala. Llévala a los tacos. La palabra dice que el Señor Jesucristo se hizo pobre para enriquecernos, ¿sí o no? Él se hizo pobre para enriquecer a su esposa. Vacía la carterita. Dile, mira, me quedé sin nada por llevarte. ¿Cuál es el mejor lugar que hay aquí para ir a cenar? ¿Quieren tarea? Ay, jole. ¿Cuál es el mejor lugar para ir a cenar en Tracy o allá en Stockton? ¿Eh? ¿Cómo se llama? Olive Garden. Olive Garden. ¿Y ya fueron? Ah. Los tacos de Pancho. Pasa, o sea, mira, se sentirá muy bien. De veras, Jesús nos confió todos sus tesoros. Todos los tesoros nos los ha dado. Estoy hablando de todos los tesoros espirituales. Todo para enriquecernos. ¿Qué estás haciendo tú por tu esposa? Segunda de Corintios, capítulo 8, verso 9. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Debemos hacer a un lado el egoísmo. Amén. Amén. Para buscar el bien de ellas. Hacer a un lado nuestros propios intereses. Tu esposa, tus hijos, tu familia deben de ser primero que tú. El que ama a su esposa y a sus hijos busca primero el bien de ellos antes que su propio bien. ¿Sigues ahí? Y luego, la última cosa que dice es que también la cuida. ¿Tienen sueño? ¿Le seguimos? Yo pienso acabar como a las 12 más o menos. ¿Le seguimos? Ok, ¿se puede? Ok. ¿Sale? La segunda parte mañana a las 4. Dice, no solo que la ama y que la sustenta, dice que también la cuida. ¿Y qué significa eso? Cuidar a tu esposa es cuidar su corazón. Debes de cuidar el corazón de tu esposa. Debes de cuidar sus emociones para que luego ella esté dispuesta para ti. Dice la palabra que para entregársela a sí mismo. Si tú quieres recibir una mujer que sea amorosa, cariñosa, complaciente, ¿sabes qué? Debes de cuidar su corazón, no la maltrates. No la humilles, no le levantes la voz. Cuando ella vea que tú estás dispuesto a dar tu vida por ella, ella se va a entregar voluntariamente. Va a reaccionar. Por eso es importante que tú aprendas a cuidar las emociones de tu esposa. Tú eres responsable de su corazón. ¿Y sabes qué? Tú eres responsable de lo que tú recibes de ella. Para que mejor me entiendas, lo que siembras, cosechas. ¿Qué es lo que te quiero decir? que la mujer siempre te va a devolver más de lo que tú le des. La mujer te va a devolver más de lo que tú le des. ¿Lo entiendes? Por eso es importante que entiendas que lo que tú le des a tu esposa, ella te lo va a devolver multiplicado. Si tú le das unas rosas, ella te devolverá muchas sonrisas. Si tú le das un anillo, ella te dará un hogar. Si tú le das un esperma, ella te dará un hijo. Si tú le das una casa, ella te dará un hogar, ¿verdad? Pero si tú le das muchas mortificaciones, si te la pasas maltratándola, si te la pasas humillándola, si te la pasas ignorándola, si te la pasas gritándole, mira, te lo aseguro, lo que ella te va a dar van a ser muchos problemas. Todo lo que tú le des te lo regresará multiplicado. Por eso hay que saber vivir con ellas. No te la vas a acabar. Por eso somos responsables del estado emocional de las esposas. Ellas son el reflejo de lo que reciben. Es la verdad. Nosotros estamos cosechando de nuestras esposas lo que estamos recibiendo. Perdón, estamos cosechando lo que estamos sembrando. No es que tu esposa sea corajuda. No es que sea geniuda. No, lo que pasa es que no ha sabido atender su corazón. No ha sabido cuidar su corazón y estás cosechando todo lo malo que estás sembrando. Debemos entender que la mujer es así. La mujer es el bien de Dios. Pero tú no lo has entendido y la maltratas. La mujer es lo que Dios quiso darte para mostrarte que Él es bueno contigo. Cuando Dios estaba pensando en bendecirte, Dios no te dio un carro. Dios no te dio una casa. Cuando Dios estaba pensando en bendecirte, te dio a tu esposa. Ay. Gracias por su sonrisa. Cuando salga de aquí me voy a llevar al pastor de la mano. No vaya a ser que le hagan bolita y le vayan a decir, psh, psh, échenlo fuera. Y mañana todos van a ofrendar, ¿eh? Sí, ¿eh? Van a salir tan mal que ni ganas les van a dar. Aquí los quiero ver. Mañana hay culto, ¿verdad? Deja tomar un video porque quiero que no se me... A ver. Vamos a pasar lista mañana. Ya están grabados. Nomás que no vengan mañana. Los voy a estar viendo. Algunos van a venir con una sonrisa, decir, ah, esta noche que haya mucha miel, ¿sale? Pero no en eso, no estén pensando en eso, respeto y amor. Qué bueno sería que tú reflexionaras hoy y dirías, qué importante es la sujeción. Nos estamos perdiendo de mucha bendición en nuestro hogar, por no sujetarnos. Hombres y mujeres, decídanse obedecer la palabra de Dios y Dios los va a bendecir. Gloria a Dios. La mujer es el tesoro más hermoso que Dios nos ha dado. Por eso ámala. Por eso gózate con la mujer de tu juventud. Ámala porque es un regalo de Dios. Ama el regalo que Dios te ha dado. El hombre no ama a la mujer porque no ha aprendido a entenderla. No ha aprendido que ella es emocional. La mujer tiene que ser estimulada al amor. Ella es compleja. Pero si nosotros podemos estimularla para que ella se sienta amada, entonces tú vas a ver cambios en tu matrimonio. Ámala sin esperar que ella haga algo por ti. Solo obedece la palabra de Dios y ámala. ¿Estás ahí? Ámala. Yo sé que al hombre le va a costar, amarla y entenderla. Pero mira, aprende esto. Cuando tú amas a tu esposa, entonces tú la estás nutriendo. La nutres. Y ella empieza a ser estimulada. El hombre no entiende que la mujer tiene que ser estimulada para cumplir esta palabra de la sujeción. Por eso a la mujer le es difícil cuando no se siente amada sujetarse. Hay que nutrirla. Cuando el esposo es capaz de amarla, para ella es más fácil sujetarse, pero cuando el esposo se vuelve muy demandante y exige que la mujer cambie, que haga esos cambios, para la mujer es difícil hacerlo, porque necesita ser estimulada. Por eso, muchas veces ves a tu esposa con el paso de los años y dices, siempre está enojada, no cambia. Es que no ha sabido estimularla. No ha sabido nutrir su corazón. Por eso vemos matrimonios que se quejan de todo. Cuando los matrimonios caen en estos hábitos de falta de respeto, de sujeción, falta de amor, de comprensión, entonces los matrimonios se desconectan. Y pasa algo, pierden la comunicación. El hombre se va a ver la televisión, o se va a hacer cosas, o se va con los amigos, y la mujer se refugia en los hijos. Le pone más atención a los hijos, o se va a la cocina, porque ahí liberan esa necesidad. Ese es el síntoma que sucede cuando ya se perdió el respeto. Hay un distanciamiento. Si tú no aprendes a nutrir a tu esposa, escucha lo que te voy a decir. Se te va a venir la guerra. Vas a batallar. Vas a batallar con sus actitudes, vas a batallar con su temperamento. Y luego, ¿sabes qué pasa? Cuando el hombre cae en esto, ve a la mujer y la diagnostica. La ve y dice, esta está enferma. O dice, es la menopausia. O dice, yo creo que está loca, hay que llevarla al psicólogo. Pues, ¿qué le pasa? Pero ¿sabes qué le está pasando a tu mujer? Lo que pasa es que tu esposa no se siente amada. Lo que le está pasando a tu mujer es que ella se siente como un objeto más en su casa. Porque tu esposa no se siente amada desde hace mucho tiempo. Has abandonado a tu esposa. No está loca. Lo que pasa es que tu esposa hace mucho tiempo que no se siente amada. Y lo que está haciendo es que te está gritando a voces, te está diciendo, nútreme, haz que me sienta segura, necesito sentirme amada por mi esposo, cuidada, protegida por mi esposo. ¿Tengo o no tengo razón? Échale un aplauso al Señor, pues no te quedes con las ganas. Claro. Gloria a Dios. Cuando tú notes que tu esposa se vuelve agresiva y empieces a pensar que algo está pasando, lo único que le está pasando es que no la hace sentir segura. Ella está gritando a voces, yo quiero sentirme amada. Y te dice, dame esa seguridad de que soy amada por mi esposo. ¿Lo crees? ¿Sí? No está irritable. No es la menopausia. No. Es que no has sabido amarla. Eres egoísta. Aprende a amar a tu esposa. Y vas a ver cambios. La vas a estimular y vas a ver cambios. ¿Quieres una prueba? Mira, varón, ¿de veras quieres provocar esos cambios en tu esposa? Te voy a dar un ejercicio, ¿sale? 2 semanas. ¿Cuántos están dispuestos a hacerlo? 2 semanas, varones. Los que no levantan la mano no creen que pueda cambiar su mujer. ¿Eh? Otra la fe, si así empezamos. 2 semanas, primer semana. Este es un ejercicio, mira, primer semana, proponte no discutir con tu esposa. 1 semana, tú calladito, chitón, decían los chavos en mi barrio. Tú calladito, 1 semana, no digas nada. Al contrario, muéstrate bien amable, bien servicial. Bien atento. Llévale flores, trátala bonito. Pide las cosas, digo, haz las cosas que ella te pide. 1 semana. 1 semana. No discutas para nada. Durante 1 semana, ¿sabes qué va a pasar? Cuando pase 1 semana, como ella ya te conoce, ella ya sabe quién eres. Cuando pase la primera semana te va a estar viendo. Oh, pues, ¿qué trae este? Ah, algo quiere. Yo lo conozco. Oh, a mí no me va a engañar. Ah, ¿qué trae? Tú calladito. Tú continúa así. La primera semana ella va a estar creyendo. Que algo traes. Pero sabes, en la segunda semana, tú continúas así y la vas a sorprender. Y entonces en la segunda semana va a decir, ah, pues ¿qué trae? Y se va a sentir muy inquieta, va a estar bien inquieta. Y te va a decir, pues ¿qué te pasa? ¿Qué? Nada, mi amor. Nada. Y como tú le vas a decir, eres mi reina, eres hermosa, y mira qué hermosa te ves hoy. Ay, ese vestido te queda precioso. Me acuerdo el día que te conocí. Ay, me enamoré a primera vista. No, eso la va a descontrolar. O sea, allí va a decir que algo pasa, ¿qué está pasando? Pero tú continúa la segunda semana y ¿sabes qué va a suceder? Te lo aseguro, te lo prometo. En la segunda semana ella empezará a hacer cambios. Ella empezará a reaccionar porque tú la estás nutriendo. Estás nutriendo su corazón, sus emociones. Y en la segunda semana no va a resistir y va a reaccionar. Se va a volver amable. Se va a volver dócil. Haz la prueba y verás. Es un ejercicio. Es una tarea. Haz la prueba y lo verás. Hay que nutrir su corazón. Hay que hacer que ellas reaccionen. No uses más excusas. No uses más pretextos. La mujer lo que necesita es muy sencillo. La mujer necesita sentirse amada. Después de este tema, yo sé que las mujeres se van a volver inquietas. Y tienes que estar listo y preparado. Porque la mujer es así. En un momento que ella te vea tranquilo, a gusto, relajado, conste que yo ya te lo advertí, tu esposa se te va a acercar y te va a hacer una pregunta. Conste que ya te dije que tu esposa se va a acercar contigo con esta pregunta y tienes que ser muy listo para contestarla, varón. Ella se va a acercar y la pregunta que va a hacer es la siguiente. Te va a decir, ¿me amas? ¡Híjole! ¡Contesta rápido! No tardes en responder. Esta es la pregunta que el 99% de las mujeres hace. ¿Me amas? Pero tú tienes que contestar rápido porque ella quiere una explicación. Y cuando la mujer nos hace esa pregunta, tenemos que contestar rápido. Yo sé que muchos hasta sienten que les hace un cortocircuito en la cholla. Porque no saben cómo contestar. No preguntes por qué, o tú ya sabes. Tú contesta la pregunta. Porque enseguida que contestes la pregunta, te va a hacer otra pregunta. La siguiente pregunta que te va a hacer es, ¿y por qué me amas? Uy, ahí sí yo quisiera saber cómo se responde esta pregunta, ¿verdad, varones? Pero la mujer necesita sentirse segura. Aprende a decirle a tu mujer por qué la amas. ¿Seguimos? ¿Sí? Ok. Cuando tú amas a tu mujer y le dices que la amas, tú le das a ella confianza, le das seguridad y entonces ella dice, yo soy amada. Porque eso es lo que las mujeres hoy en día están gritando a voces. Necesito ser amada. Hay mujeres que han pasado años de su vida con su mismo esposo por años. Y jamás se sintieron amadas. Así que esta es la tarea, varones. Vamos a decirle más seguido a nuestra esposa que la amamos y por qué la amamos. ¿Les gustaría escuchar eso de sus esposos? Hermanas, ¿cuándo fue la última vez que tu esposo te dijo, te amo? ¿Sí te lo dice? ¿Sí te lo dice? ¿Sí te dice por qué te ama? ¿Sí? A ver, todos esos maridos, pasen para acá enfrente que hoy vamos a dar estrellitas. Dios dice que la mujer se sujete, pero Dios está viendo al hombre que ama a su mujer. Y Dios ve que es el hombre el que la motiva. Si tú no aprendes a decirle a tu mujer que la amas, no te va a ir nada bien. No habrá paz, no habrá gozo hasta que tú no aprendas a decir que la amas. Eso es lo que nuestras esposas están buscando. Amén. Deja de ser agresivo con ella. En las crisis, sé amoroso. Trátala bien. Debes estar con ella. Ayúdala a crecer. Ayúdala a conocer más del Señor. Siéntete responsable por tu esposa. Abre la palabra de Dios. Oren juntos. Perdonen los errores. Es triste lo que voy a decir. La mujer no debe de ser infiel. La mujer no debería de ser infiel. Pero ¿sabes por qué muchas mujeres son infieles? Porque alguien más les dio lo que ellas necesitaban. Tú eres responsable del corazón de tu esposa. Ella solo necesita ser amada. Ámala. Tenemos que cuidarlas. Porque una grieta destruirá tu casa. Date la oportunidad de alimentar a tu esposa. Date la oportunidad de amarla, de sustentarla y de cuidarla. Es tu responsabilidad. Cuando un hombre se queja, escucha esto, cuando un hombre se queja de su esposa, es porque él no tiene la capacidad para amarla, como Dios dice. Ponte de pie, vamos a hacer una oración.